y estamos en tiempo de vendimia, ¿ah? Podríamos decir, porque ya si no ha comenzado, en unos días más comienza ya la cosecha de vendimia. Y lamentablemente esto está de luto, ¿ah? Hemos conocido que han habido grandes sequías, grandes tormentas, granizadas, donde los pobres productores, aquellos agricultores pequeños y no tan pequeños también, han sufrido y están padeciendo esta crisis, que lamentablemente ellos, según dicen, están desapareciendo lentamente, y yo creo que es así. Ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero corresponsal Ángel Basile, desde la jornada de lucha de los productores mendocinos en crisis. Está ubicado en el nudo vial, ahí en lo que es Costanera y Acceso Oeste. ¿Cómo le va, don Ángel Basile? Aquí la señorita Lali y el Leandro los saludamos. Buen día, ahí sobreviviendo a la pancita, andaba medio mal ayer, por eso no salí al aire. Ajá. Y estoy en el nudo vial. Bueno, primero buen día a toda la audiencia, buen día compadre, buen día compañero. Un gustazo empezar el año otra vez acá haciendo comunicación popular, haciendo lo que más nos gusta, que es estar con el pueblo trabajador. Bueno, estamos en el nudo vial, como decía bien recién. Hay dos organizaciones, en realidad son varias organizaciones que se han juntado, entre esas la CCC, la Asociación Pequeños Productores de Mendoza, la Federación Rural, la Federación Nacional Campesina, y ahora que están haciendo un reclamo bien particular, y estamos justamente en este momento con la señora Nélida, que ella pertenece a la Asociación Pequeños Productores de Cuyo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cuál es el reclamo que quieren hacer hoy día? Hola, buenos días. Somos de la organización de AP Pro Cuyo, de la FNC. Venimos, sí, a reclamar al gobierno provincial, que, digamos, poco interés tuvo en la parte productiva. Empezamos el tema con las heladas tardías que llegó, que nos afectó muchísimo a los cultivos. Y bueno, y estos últimos días, el granizo, que fue terminando con todo lo que fue el cultivo de verano. Recién hablábamos con usted y me contaba una situación particular con respecto a la tierra y cómo tienen que hacer ustedes, tienen que andar trasumando, ¿no? Tienen que andar yendo de un lado para el otro. Explíquenos eso. Sí, ahí ayer hubo una reunión con la parte de la agricultura de la provincia, y bueno, nos decían que no teníamos que tener sí o sí el RUT, pero bueno, nosotros, comentarles un poco, nosotros somos alquilantes, o sea que estamos un año acá, digamos, en una propiedad, después vamos a otra, o sea que el RUT no nos serviría, tendríamos que estar haciendo todo el tiempo el RUT, así que bueno, esa es la problemática de nosotros. Disculpe la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que vendría a ser el RUT? El registro único de propiedad. Claro, que ¿Y cada cuánto se tienen que estar mudando? Y los contratos te lo hacen cada 6 meses ahora, o sea, no te hacen ni 3 años, bueno, antes eran de 3 años, ahora no, cada 6, cada un año, o sea, no les gusta, te corren y bueno, y te tenés que ir de... ¿Y qué le permite cosechar? O sea, ¿qué se puede cultivar en esos 6 meses? Hablamos con, disculpe, buen día. Elías, ¿qué es lo que pueden llegar a cultivar en esos 6 meses, o el año? Y algo rápido en esos 6 meses, puede ser lo más rápido, puede ser lechuga, porque... Plantar ajo lleva 9 meses, casi directamente un año. Y bueno, hacen contrato por 6 meses por el tema de la inflación. La plata ya no vale nada. Claro, te renuevan cada 6 meses el contrato, o sea, te lo van renovando. No es que te corren ahí, pero te van renovando, pero te van subiendo. O sea, a veces llegas a no terminar la cosecha porque te van subiendo la inflación. Bueno, ahora también los costos han subido muchísimo. Así que bueno, esa es la gran problemática de los productores. Y bueno, para colmo, rematando con el tema del granizo, que fue la última vez, quedamos como decir, o sea, ahora debemos alquiler, debemos todo, y bueno, no vamos a poder salir. Ahora, ¿quién regula esta situación, no? El tema de los alquileres. ¿Hay alguien, un organismo del Estado que se esté organizando, que esté organizando esto? Yo creo que es lo mismo propietario, porque no le sirve alquilar un año. No, me refiero... el propietario sabemos que, ya nos están contando ustedes, cada 6 meses le están alquilando. Y siendo que antes se los alquilaba por hasta 3 años, pero claro, eso, la renovación del contrato. Pero hoy, ¿hay un organismo del Estado que agarre y diga, no, señor propietario, usted debe alquilar por ley de contrato de alquiler tanto tiempo y no 6 meses? ¿Existe alguien en el Estado así? Y no, lo que yo tengo entendido que el Estado dice que sí, porque cada supuestamente está todo el tema de la inflación, o sea que cada 6 meses se tiene que renovar tanto contratos de alquiler y contratos de propiedades, o sea que sí, o sea que no hay nadie que nos defienda a nosotros como pequeños productores que pueda hacer en 3 años, porque en sí, en 6 meses que se renueve, no hacemos nada. Claro, si usted quiere a lo mejor invertir como pequeño productor en algo que le genere un poco más de dinero, porque el plazo es más largo, de cultivo y cosecha, no lo va a poder hacer. Claro, y no, tengo que, digamos, lo hacemos sabiendo que cada 6 meses te sube la cuota. O sea que lo vamos haciendo, pero bueno, vamos quedando pocos productores por esa razón, porque cada vez te va subiendo más el alquiler. Creo que una hectárea de tierra ahora creo que está ya rondando los 300.000 pesos. Así que, bueno, y así va subiendo. ¿Cuánto una hectárea de tierra es el alquiler, no? 350.000, 300 a 350.000. ¿Por mes? Por mes, no, por año. Por año. Ajá, y eso depende también, si al principio es contado, 300, se puede hablar de 300, y así mitad a mitad te lo van subiendo por el tema que la plata ya se va devalorizando. Bueno, y... Recién usted me hablaba de el agua, del acceso al agua y los pozos, que también ahí hay un problemita. Sí, no, por lo menos en el sector donde nosotros estamos han secado muchísimos pozos, tuvimos bastantes problemas, hubo gente, productores que perdió la siembra, así que no, bastante problemas estuvimos. Recordemos que estamos hablando con Nélida y Elías de la Asociación Pequeños Productores de Cuyo. ¿Qué pasa con el tema de los subsidios que ustedes están reclamando? ¿Qué reflejo tienen en el gobierno? Nosotros queremos que, bueno, que nos ayuden por lo menos con el tema de, bueno, que los pozos hace a principio de año, ya, bueno, el año pasado empezaron a secarse, y bueno, a principio de este año fue muchísimo más. Intentamos que nos den subsidio, pero solo creo que hay préstamos con garantes, así que por eso no hemos podido acceder. Y bueno, eso, queremos que nos ayude con el tema de los pozos, porque, y bueno, y también con el turno de agua, que no viene, se ha cortado muchísimo el año pasado. Y encima tengo entendido que viene menos agua, no solamente que se ha cortado los turnos, sino que viene menos. Claro, exactamente. Y bueno, el tema de los pozos, las mapas se han bajado y bueno, son hay muchísimos pozos que se han secado, y bueno, eso, por eso queremos que el gobierno nos ayude con, por lo menos con subsidio, o que nos dé alguna ayuda para poder arreglarlo. ¿Y para poder acceder a ser dueños de la tierra? Y eso sería, digamos, nosotros siempre estamos peleando por eso, que por lo menos tener tierras para qué sé yo, para que no nos salga tan caro el alquiler. Y así que bueno, siempre estuvimos peleando por eso, que lo pusimos en los 5 puntos que peleamos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que se me esté escapando que usted quiera comunicar, señora Nélida. Sí, no, bueno, que nosotros queremos que por favor que nos responda el gobierno, que queremos ayudar. Ahora muchísimos productores ya no van a sembrar, porque bueno, y las cosechas se han perdido en la totalidad en algunos lugares. Así que bueno, eso, queremos que el gobierno nos responda y nos dé una ayuda. Y que no solo sea una traba el RUT, porque bueno, nos dicen hay ayuda, sí, pero tenés RUT. Pero bueno, hay productores que no lo tenemos. Muchísimas gracias. Uh-huh. Bueno. Bueno, bueno, compañero, ahí escuchamos. Sí. Esto recién comienza. Van a caminar ahora por las calles de Mendoza. Lo más probable es que suban por la Vicente Zapata y continúen por la Colón. Uh-huh. Se están organizando ahora. Esto, recordemos que esto es, hay un consenso, porque son varias organizaciones. se van a decidir por bien dónde van a terminar, lo más probable es que sea en casa de gobierno. Uh-huh. Así que a medida que vaya desarrollando esto, vamos a escuchar otras voces y nos iremos enterando bien por dónde van a recorrer. Pero seguro, seguro, por la Vicente Zapata, desde el nudo vial, para que sepa la gente que por ahí dentro de aproximadamente una hora se va a complicar el tránsito. Muy bien. Bueno, Angelito, ha sido muy completa la nota. Vamos a tener otra salida, por supuesto. Es un tema que nos toca muy de cerca a nosotros porque tenemos que recordar que esta gente es la que nos da el alimento. ¿Ah? Nada menos. Son los productores que nos dan el alimento. Sí. Recordemos que, como vos dijiste muy bien, comienza la vendimia real, ¿no? La auténtica vendimia, la de que los trabajadores y trabajadoras salen a recorrer las hileras. Y ¿qué sucede con esto? ¿Por qué digo esto? En realidad, cuando salen la vendimia y van a trabajar, van a laburar más que nada para las grandes bodegas, ¿no? Así es. Y para esas personas sí, hay subsidios, hay condonación de deuda, hay agua, olvídate, hay agua, sí. Les dejan abrir pozos y nadie que controle. Exactamente. ¿Me explico? ¿No? Son beneficiarios, bueno, también de la lucha antigranizo, ¿eh? Porque sabemos que el avioncito protege más que nada a las grandes bodegas. ¿Mm? Sí, hay otro problema también que está suscitando, que el gobierno está como dejando de lado ese sistema, porque las grandes bodegas tienen su sistema propio. Incluso hay algunos que usan un sistema ultrasónico, son cañones de sonido para uh-huh. pulverizar el granizo, y que, bueno, entonces como que el gobierno está viendo que los grandes empresarios ya tienen su medio, entonces ese servicio lo está como desfinanciando total. El beneficiario directo sería el pequeño productor, pero como no le interesa, claro, lo está abandonando. Claro. Así que bueno, claro, ahí está. Bueno, hay que tener cuidado y mucha atención porque el gobierno provincial solamente beneficia a los amigos de siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Así es. Si le parece, le compartimos un poquito de lo que es la gacetilla de prensa de los trabajadores rurales. ¿Le parece, Lean? Sí, por supuesto. Este comunicado más o menos describe la situación que anteriormente contaban en la entrevista con nuestro corresponsal. Dentro de esta gacetilla dice: solicitamos al gobierno provincial medidas que realmente le lleguen a los agricultores y trabajadores, que el registro único de tierra, RUT, contemple las diferentes realidades del sector o tome el RENAF como una herramienta. El campo no es uno solo. Exigimos subsidio de emergencia por 6 meses para los agricultores y trabajadores rurales, la entrega de tierras fiscales y malavías, el acceso al agua, la compra estatal de nuestra producción, entrega de insumos y proyectos productivos y créditos accesibles y con tasas subsidiadas. Esta es parte de la gacetilla que de las organizaciones que forman parte de esta concentración, la CCC, la AP Procuyo, con quienes hablaba ahora nuestro compañero Gato, y la Federación Rural. Así es. Bueno, Angelito, vamos a estar en contacto, por supuesto, más adelante. Sí, algo que como rescatar, ¿no?, de lo que recién nos hablaba Nélida. No hay regulación estatal con respecto a este alquiler que tienen que pagar, solamente les dan acceso por 6 meses y para arrancar la ley de contrato de alquiler dice que hoy que tenés 3 años para estar en un lugar, resulta que cada 6 meses se tienen que estar mudando, que me parece muy loco eso, ¿no? Como sí, para ir pensando y ir sabiendo qué es lo que nos van a seguir contando. Compañero y compañera, un gusto de nuevo escucharles, y bueno, en un rato saldremos de nuevo con nuevas voces. Muy bien, amigo, átese bien la zapatilla y vamos para adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Angelito. Un abrazo. Nos encontraremos en muy breve con el Gato a lo largo de esta mañana, que va a ir acompañando la protesta de productores y trabajadores de la tierra de aquí de Mendoza. Así es, muy bien.